He salido esta noche, había mucha gente. He visto muchos cuerpos, pero muy pocas mentes. No es la primera vez, lo he vivido antes. Todos con esa pinta de que son interesantes, ja. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Estabas en la barra, pero ya no curras más. No te he imaginado por qué me has besado. Solo te he querido porque me lo has permitido. Salgo del local, tenía ganas de irme. Decido ir a mi casa y deprimirme. Hago un poco de música, me fumo un porro. Otros son más guapos, pero yo tengo más morro. Me siento tan bien, me crea adicción. Me pongo a hacer poemas y después una canción. Aparco por un tiempo mi actitud de cabezón y estoy preparado para cualquier vejación. He sido sencillo, quería ser tu amigo. Me he entregado a ti sin tan siquiera percibirlo. Tanto me gustas que casi me asustas. Me gustas tanto, por eso canto. Y soy adicto a tu vagina. Ya no puedo conformarme con esnifar cocaína. Soy adicto a tus besos. Ya no puede ni calmarme el que te tenga muy lejos, lejos. Pero en noches como hoy me sale desde dentro. Y es que te quiero, no miento. Tienes la fuerza del viento. Y es que te quiero. El fuego no calienta tanto como tu aliento. No, no, mira cómo sube ahora el amor. Nuestros cuerpos cada vez huelen mucho mejor. Nuestra piel se nos super suaviza y el vello en nuestras nucas se eriza. Tú tienes carnet de conducir. Si te mola nos podríamos ir solos con música y de noche. Pararemos pocas veces y follamos en el coche. En la partida tienes todos los ases. A otras tías les podrías hacer clases. Pienso en ti todo el día. Eres una fuente de energía positiva. Hiere mis labios con tus besos sabios. Por ti pasaría un millón de calvarios. No quiero que te vayas de mi lado. Al final he de admitir que de ti me he enamorado.